comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12:31 minutets, és bona horeta. I bé, pareix que ja baixen una miqueta les temperatures i es donarà esta calor, esta basca tremenda. Pues una miqueta de treva, el que no sé si trobe que per a final de setmana altra volta anem a tindre bona cosa de calor. Avui ja és dimarts, 21 de juliol. Gràcies per deixar-te acompanyar per esta casa, per la 97.7. Això és València Abierta. Molt i molt espaiet, per l'amor de Déu, si aneu per la carretera. I a més, espai perquè hi ha més controls de velocitat que de habitual. Es comunica la Direcció General de Trànsit que, per lo menos, s'han duplicat durant esta setmana els controls de velocitat. Així que sempre precaució, si vas en el cotxe, tu tranquil·let, tira-li a l'aire acondicionat, puja el volum de la ràdio i, che, ja arribaràs, que no passa res. Mireu, parlant de velocitat, en este cas de professionals de la velocitat, un admirat pilot, ja sabeu, i parlarem d'ell ahir, d'Alberic, Bernat Martínez, la tragèdia, pues està lamentant-se a milers de quilòmetres d'on ha passat, en Califòrnia, en Laguna Seca, perquè Bernat és d'Alberic, era d'Alberic, encara que serà sempre en la memòria de la gran família del motociclisme, un gran. En Alberic estan plorant el somni americà de Bernat Martínez. No se sap encara quan podran repatriar el cos. Pensem que està dins d'una investigació policial per a saber quina ha sigut la causa de l'accident en este circuit americà de Laguna Seca que ha causat la mort de Bernat Martínez i també del xicón jove, del pilot gallec Dani Rivas. Però en Alberic avui és dia de dol, igual que ho va ser ahir, dia també de minut de silenci, i allà on vas per Alberic, segons hem pogut testar, no se parla d'altra cosa. I avui volem prestar-li especial atenció també al sentiment d'Alberic i als homenatges que van a fer-li des de la seva localitat natal en la Ribera. I serà en el temps d'esports a partir de la 1:05... en companyia del mestre Vicente Bau i dels nostres il·lustres convidats, que parlarem d'esta qüestió i també de el soldado Ryan, un australià, ja sabeu que finalment és el fitxatge per a la porteria del València, Matthew Ryan, australià que ha jugat aquestes dues últimes temporades en la Lliga Belga, en el Brujas de Bèlgica. Analitzarem també, li farem una radiografia de qui és el que està destinat a ser el porter titular de l'arranc de temporada, per lo menos, del València Club de Futbol. Bueno, això i moltes més coses, en companyia de Sílvia Tomàs, com cada dia. Hola, Sílvia, què tal? Què tal? Bon dia tingues. Bon dia, Ximo. Que xulo poder... Això de les xarxes socials és bonico per moltes coses, però ens permet als programes de ràdio i als comunicadors en general estar en contacte amb els que esteu a l'altre costat. I en este sentit volíem enviar-li un abraç molt fort a l'amic José Manuel, sí, un oient afortunat d'esta casa, a més. Sí, sí, la passada setmana li van tocar dos de les entrades que sortegem diàriament així en el programa per anar a Quarama, i ha tingut la deferència d'enviar-nos una foto d'este cap de setmana en la seva visita a Quarama i damunt agrair-nos a través de les xarxes socials això, no?, que li tocaren les entrades. Bueno, gràcies a tu, José Manuel, per estar ahí, per sentir-nos, per interactuar a través del Facebook i en definitiva per ser company nostre. Aixina és. I si tu vols anar, igual que ha fet José Manuel, a Quarama, i després ens poses la foto del dia en família que has passat allà, tu, sí, sí, t'avelleria anar a Quarama, a Benicàssim, al millor parc aquàtic que tenim en la Comunitat Valenciana, escolta, que és una passada, els millors atraccions aquàtiques per a disfrutar-ho en bona companyia. Vinga, va, Quarama te regala dos entrades per a tu, sí, sí. Vinga, va, pues, ara si estàs en el cotxe i això, para un momentet el cotxe i ens envies des del telèfon mòbil o des de l'ordenador on estigues, ens envies al Facebook de la 97.7 un mensajillo, una cosa, che, pues jo vull anar a Quarama per això i l'altre. Mireu, vos conto esta anècdota, esta xirigota, se m'ha acudit això, mira, un dia que vaig anar a un parc aquàtic em va passar allò i l'altre, vull anar a un parc aquàtic per este i este motiu, en fi, el que vulgueu. ens deixeu una possibilitat de contacte i aquestes dues entrades poden ser teues, encara que avui el programa de València Abierta és tòrrido. Yes. Tòrrido, muy tòrrido. Hem elevat la temperatura sexual, n'hi ha tensió sexual avui, especialment en València Abierta. El sexe està ahí, forma part de la vida, és la vida, no? És una celebració de la vida i de l'amor, aixina que punyetes, va, per un dia anem a parlar de sexe, però a tope. Anem a parlar de sexe, anem a parlar de parelles, anem a parlar d'infidelitats i de tot el que conlleva la parella, ser infidel, ser, no ser-lo. Jo què sé, anem a parlar de tantes coses i, bueno, no sé, estàs en la llista o no estàs en la llista? Esa llista que corre per ahí, pel món, de 37 milions de casats que són infidels a la seva parella. Puc estar molt tranquil que no estaré en esa llista. Ni jo. Però que però hi hagi 37 milions. 37 milions d'usuaris en tot el món, i segur que és aquesta web que s'anuncia com que la vida és curta, té una aventura. Ashley Madison. Ah, que no sabies, tu has entrat en... No, com fa l'anunci, no digues res, no vaig a ser que... Bueno, si estàs en companyia, no facis ningú gest així raro de que tu eres usuari de Ashley Madison. Perquè si eres usuari de Ashley Madison, puedes estar en un problema. Sí. Ara te contarem per què. Ha hagut uns hackers que diu que amenacen que van a publicar tota la llista de tots els usuaris, de tot el món, inclòs Espanya i la Comunitat Valenciana, que sou o heu sigut usuaris de Ashley Madison. Que lo sepas. Que lo sepas. Bueno, ara vos contarem més detalls de la qüestió perquè realment és important. Bueno, important. Sí. Estos hackers són molt tremendos, eh? A més, he sentit dir a un dels responsables de Ashley Madison que els espanyols som uns campions de la infidelitat. Som uns fenòmenos. Diuen que el negoci és en Espanya va de categoria, de Ashley Madison. O sigui que, ojito, ay, mare, perquè té la marinera. Parlant d'infidelitat, ve a visitar-nos avui una dona que genera també al seu voltant molta tensió sexual. En les seues aparicions televisives també. Olvido Hormigos. Che, Olvido Hormigos, sí. La de Telecinco. Bueno, sí, recordem que primer va ser regidora en el seu poble, ja en Los Llévenes, i hagué tota aquella... Ah, sí, home, primer va ser tot allò del vídeo i de la traïció que li van fer i tot això. Sí, sí. Ara ve a presentar-nos, basado en hechos reales, en tota la seva vivència intensa, una novel·la que se diu... És ficció, però bueno. Se diu El abrazo infiel. Ai, ni amarro... Sí, n'hi ha marro. Sí, hi ha tema. Ostres, i està sent un èxit de vendes. Aquestes coses són a analitzar. Però bueno, després de saber que n'hi ha 37 milions d'usuaris d'Ashley Madison, que estiga tranquil·la, Olvido Hormigos, que el que va fer ella i per lo que la van crucificar, pues una cosa molt normal i molt de peu de carrer. O sigui que al final no ha fet una cosa tan rara. No, clar, tindré una aventura o diverses aventures. Escolta, altra cosa és que tingues després família o tingues algú a que donar-li explicacions, però tindré una aventura, pues escolta, totes les que vulguis, el sexe és fenomenal. Home, que si és fenomenal. Diuen que el sexe, bueno, en general, la vida en parella és beneficiosa per a la salut. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro si no, tu no te das cuenta de lo que vale. El mundo es una tontería. Y no me digas, mira que esta canción tan bonita de Kiko Veneno sobre la vida en parella. Pues sí, la vida en parella, la convivencia, es buena para la salud. Vol dir que, en fin, casats, casades y aparellats y aparellades, tenim millor salut, Sílvia. Això diuen, eh? A voltes pensem que, mira, que els nervis de la convivència, perquè, a veure, hi ha voltes que se fa costar amunt, però és millor estar en parella que estar a soles. I no és una qüestió de percepció. Ducha, no? Clar, bueno, és que n'hi ha de coses, la tapa del vàter, aquestes coses, aquestes guerres diàries i quotidianes. Però no, però és que ara n'hi ha un estudi que refrenda aquestes dades, esta cosa que teníem nosaltres en el cap. Un estudi fet per Sabuts, de la Universitat de València, que arriba a la conclusió de que les persones que viuen en parella tenen millor salut i tenen menys possibilitats de patir ansietat o depressió crònica. I tenim a l'escolta ja telefònica al coordinador d'este estudi, que és el professor Carles Simó Noguera, de la Universitat de València. Si vols, saludem. Clar que sí, té molta curiositat i volem compartir en els oients això de que estar en parella, viure en parella, és millor per a la salut. Professor Simó Noguera, què tal? Molt bon dia. Hola, vinga. Molt bon dia, com anem? Bueno, pues això és així, no? Vull dir, si vivim emparellats i emparellades, en fi, tenim millor salut? Sembla que totes les evidències porten a això, sí. Sembla que sí, almenys amb l'enquesta representativa de la població espanyola amb què nosaltres hem fet l'estudi, això està molt clar, sí, sí, sí. Bueno, sí, jo estic llegint com a dona, que a mi m'interessa. Les dones que s'han quedat sense parella tenen pitjor salut que els homes que estan en el mateix estat. O sigui, les dones sí. Encara pitjor. Sí, sí. Al darrere sabeu que hi ha una simetria de gènere molt gran pel que fa a les conseqüències que té el divorci per als homes i per les dones. Sabeu, si gratem una miqueta la situació sociològica al nostre país, sabeu que per una dona que ha estat cuidant els fills i ha estat portant la vida privada, és més complicat buscar una feina després de divorciar-se. Sabem també que l'accés a recursos laborals no són de la mateixa manera pels homes que per les dones, i això porta a pensar que aquesta simetria també té conseqüències quan una dona se separa i, per tant, té pitjor salut que un home. Té més pors, diguem, davant del futur, inseguretat, incerteses, s'imagina, en el món laboral, i pot ser això trasllada més ansietat, pot ser a la dona, no? Sí, sí. Les respostes que nosaltres hauríem de buscar ara a partir de nous estudis haurien d'anar per ahir. Sí, hauríem de buscar la relació, si poguérem continuar en aquest estudi, seria buscar la relació que hi ha entre el fet de divorciar-se en un moment donat en la vida on es divorcia i seguir aquestes persones en el temps a veure com això deteriora la salut, i a la inversa, mirar com una salut deteriorada porta també un trencament d'unió, perquè és evident, no?, des del punt de vista teòric, que la mala salut pot deteriorar la convivència en parella, i de la mateixa manera la convivència en parella, la ruptura de la convivència en parella pot deteriorar la salut. I per als homes que estan passant un divorci, una separació, els riscos per a la salut, diguem, efectes de depressió que podria potser cronificar-se, seria més que per als homes que viuen en parella, no? Sí, exactament, és així. Veiem claríssimament que el fet d'estar divorciat i no conviure en parella, el risc de tindre depressió crònica i diagnosticada és molt més elevat, i a més estadísticament significatiu, molt més elevat que les persones, els homes que viuen en parella. Ostres, estic al·lucinant, Ximo, en ese binomi salut i amor, que ara aquest estudi també demostra que és important per a tindre amor, tindre salut, i per a tindre salut, tindre amor. No ho demostrem del tot, però sí que les suggerències van cap ahí, sí, sí, sí, sí. Però és una qüestió emocional, professor, o és una qüestió, diguem, de l'ordre que comporta viure en parella, el fet de que, bueno, pues un divorci sempre és una situació realment que comporta una situació convulsa també del dia a dia en el tema dels xiquets. És a dir, és un poc perquè la vida en família o en parella és més ordenada en quant a hàbits alimentaris, etcètera. O és per el sentiment, el que està explicant Sílvia, però una qüestió, bueno, de que l'amor, diguem, no sé, genere en el cos alguna cosa positiva per a la salut també, no? Correcte, jo crec que aneu bé i el desplegament de preguntes haurien d'anar cap a ell, és a dir, d'una manera, una perspectiva multidisciplinar, hauria d'anar cap a aquestes qüestions. És a dir, sabem que una vida en parella ens organitza molt més, ens estructura molt més la vida quotidiana, a més ens comporta també un cuidar-nos mútuament, també comporta tindre una xarxa de relacions privades i una vida privada al voltant no només el treball, sinó que tens una vida privada rica compartida amb els amics, etc, etc, quan això es trenca, es produeix un dalt a baix bastant important, I les relacions ja no són les mateixes, els amics ja bé, de vegades no són els mateixos, la família també té un trencament, la família, diguem, des del punt de vista més extens, la família més extensa també té, també pateix uns canvis, unes transformacions importants, i tot ens porta a pensar que no és només les emocions, també és el tema del sexe, anem a veure, viure en parella comporta tindre un sexe segur, i un sexe sa, i un sexe quotidià, és a dir, tot això porta a que la salut siga, i sabem que la influència de tindre un sexe de qualitat alta és molt bo per la salut, tot això comporta, clar, que tinguem una relació clara avui en dia entre salut i trencament d'unió. Bueno, és una cosa multifactorial que ara haurà que analitzar aquests punts, no? Aquests factors diferents que fan que tinguem... És complexe. Sí. Però veig jo que este estudi ja s'havia fet internacionalment en altres països i les coses coincideixen prou, no? Sí. El que a nosaltres ens ha cridat l'atenció és que en altres països la relació entre depressió, o sigui, més depressió en els homes divorciats, no es veia tan clara. En el nostre país hi ha una cosa molt curiosa, les dones divorciades, separades, pateixen ansietat i depressió, i els homes pateixen més depressió que els que no s'han separat i divorciat. Val? Aquesta qüestió és diferent als altres països. Pues mira, si li afegim el mal negoci econòmic, que és, en fi, els riscos per a la salut que comporta, penseu-seu una miqueta, si esteu en crisi, ara que també, de vegades, eixir d'una relació de parella tòxica també és bo, per a la salut. Qualsevol cas té a veure en un equilibri afectiu en la vida en general, no? Perquè, clar, no estem parlant d'un estat civil per ell mateix, estem parlant també de que parelles homosexual, en fi, es tracta d'això, de tindre amor i harmonia. Per tant, que cadascú se la busque conforme millor li convinga. Però és interessant este estudi. Pues moltes gràcies a Carles Simó Noguera i a tots els que heu treballat en este estudi. Ve a refrendar coses que, en fi, semblen lògiques, però està bé que els estudis científics també ens ho avalen d'esta manera. Gràcies per acompanyar-nos, Carles. Moltes gràcies a vosaltres. Tu ve de salut, també, si te puc preguntar? Jo prou bé, ara magnífic, una mica constipat. Magnífic, d'estiu. Magnífic. Moltes gràcies. ¿Cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Thank you. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Un empleado de banca en Llíria ha salvado la vida de auténtico milagro, ¿eh? De auténtico milagro, porque fue apuñalado de manera, en fin, bastante cruel. Y bueno, se recupera el hombre de sus lesiones en el hospital de Llíria. Es un trabajo que en el diario Levante, el mercantil valenciano, nuestro compañero Ignacio Cabanes se ha realizado. Y es un caso que tiene, en fin, varias derivadas que queríamos comentar con él esta mañana. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Este hombre es un empleado de banca y, como estaba trasladando a los oyentes y leo también en el diario Levante tu espléndido trabajo de hoy en la crónica de sucesos y tribunales, salva la vida de milagro, ¿eh? Sí, la verdad es que ha tenido mucha suerte porque su agresora lo acuchilló a la altura del cuello, muy próximo a la carótida, y la rápida intervención de la policía y los servicios médicos que acudieron, nada, apenas habían transcurrido unos minutos, lo llevaron al hospital de Llíria y lo intervinieron quirúrgicamente. Uy, pues hemos perdido la comunicación con Ignacio Cabanes y intentamos recuperarla ahora enseguida. Bueno, pues él mismo nos estaba contando, realmente es pavoroso, ¿eh? Escuchar las declaraciones que este hombre, Rubén, que traslada precisamente a nuestro compañero Ignacio Cabanes, diciendo cómo pues iba tranquilamente por la calle y esta mujer le agrede y no ha sido mortal, como nos estaba contando Ignacio, de milagro. Hemos recuperado la comunicación. Ignacio, sí, se me escucha ahora. Que ha sido un milagro realmente que no le atravesara la carótida con uno de las varias puñaladas que le asestó, ¿no? Sí, le asestó tres cuchilladas por la espalda. La mujer estaba escondida en una esquina de una calle estrecha. La víctima realizaba el trayecto de diario a su lugar de trabajo, a la sucursal bancaria donde se encuentra empleado desde hace dos meses, desde la estación de tren hasta la sucursal. Y al parecer la mujer ya tenía, sabía que regresaba de vacaciones ese mismo día, o sea, lo tenía bastante bien planeado, por lo que parece. Y por lo que vemos también de, en fin, la entrevista que has podido mantener con él y que leemos en el periódico, claro, el hombre iba tranquilamente por la calle cuando nota que, en fin, que le están acuchillando de una manera, en fin, cruel. Y como tú nos explicas también en el trabajo periodístico en el diario Levante, salva la vida también porque hay unos dueños o trabajadores de una cafetería próxima que le auxilian. Porque si no, en fin, este hombre se queda en la calle. Sí, la mujer parecía decidida a seguir agrediéndolo. Él consigue quitarle el cuchillo, cuando se toca el cuello ve que está ensangrentado y corre calle abajo. Pero claro, al llevar el cuchillo en la mano, pues lo que me explicaba era que los vecinos que pasaban en ese momento por ahí, pues pensaron que era él el agresor. Hasta que finalmente tiró el cuchillo al suelo, empezó a gritar socorro, socorro, y ya salieron de un bar próximo, de una cafetería próxima, y lo auxiliaron a él, un chico lo auxilió a él, y el otro se hizo cargo de la agresora, la retuvo hasta que vino la policía. Claro, y también, en fin, agradecer realmente, ¿no?, la conciencia ciudadana de estos, de estos dos trabajadores de esta cafetería, uno para auxiliar al bueno de Rubén, que estaba allí desangrándose, y el otro también en ese momento de la escena de los nervios y, en fin, con la sangre, podéis imaginar, ¿no?, como realmente fue tan dramático, pues retener a la presunta agresora hasta que llegara la policía. Afortunadamente el SAMU llegó rápido y el hombre se recupera en el hospital de Llíria, aunque las heridas realmente son muy duras, e imagino también que muy afectado psicológicamente. ¿Te ha hablado en algún momento este hombre, Rubén, de los motivos por los cuales esta mujer le agrediera? ¿Se sabe algo? Los motivos no están todavía claros, porque él manifestó a la Guardia Civil que no conocía a esta persona, o sea, que en principio no es clienta del banco, eso no lo confirmó también el banco, y no está claro si el motivo de la agresión. Ya. En el relato que te hace Rubén también, por lo visto decía que la mujer estaba fuera de sí, incluso sonriendo o riendo de manera nerviosa mientras le clavaba el cuchillo. Parece claro que esta mujer obviamente no se encuentra en un buen estado de salud mental, esto es obvio, ¿eh? Sí, además es que esta mujer ya fue condenada en su día, en el año 97, por matar a su marido de 4 disparos de escopeta. Que no es algo, no es su primer delito violento. Uh-huh. Y había cumplido prisión por ello, además, ¿no? Sí, sí, había salido de prisión hacía unos años y por lo que parece no, el carácter de reinserción de las prisiones, pues en este caso no ha tenido, no ha funcionado. Pero eso ya sería otro debate aparte, la verdad. Obviamente. Sí, más allá de esto parece claro que también, pues, en fin, pues, la mujer no se encuentra en una situación de equilibrio psicológico, cosa que también imagino que obviamente las autoridades se encargarán de ello y el hombre pues también, ¿no? Te decía, ¿no? Pues si yo soy, fíjate, tantos años que llevaba en la sucursal bancaria, no había tenido problemas y menos de este tipo. Pero bueno, imagino que la policía investigará motivos personales o si la mujer estuviera afectada, no sé, por algún caso difícil de preferentes o se sintiera, en fin, engañada por el banco de alguna manera y la pagara este pobre. Sí, hombre, lo de considerar, ¿no?, a esta persona culpable de algo, de haberla, no sé. Pero ahora está a la espera de que le hagan un examen psiquiátrico. En su momento, durante el juicio, los forenses manifestaron que no presentaba ninguna patología mental, pero bueno, se le tendrá que hacer nuevas pruebas y nuevos exámenes. Pues Ignacio Cabanes, en fin, gracias, enhorabuena por el trabajo. Gracias a ti. Por compartirlo con los oyentes de Valencia Abierta. Gracias. Gracias, hasta luego. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Festes de Santa Ana en Albal. Fins al 28 de juliol, Albal viu les seues festes majors en honor a la seua patrona Santa Ana. Parcs infantils, musicals, concurs de DJs, concert de Raquel Garrido de la Voz, teatre i les tradicionals ofrena, processó o el correfox, entre un fum d'actes programats. Consulta tota la programació en la web municipal albal.es. Festes de Santa Ana en Albal fins al 28 de juliol. Ajuntament d'Albal, al teu costat. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. Servicios informativos. Actualizamos informaciones, la una en punto. Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, buenos ¿qué días. Tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La Comunidad Valenciana es, después de Madrid y Cataluña, la tercera región con mayor saldo fiscal negativo. Nos salen menos 1.453 millones de euros. Más de 1.400 millones de euros. Sí. Este es un informe de las balanzas fiscales que ha publicado hoy el Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas. Desde luego, y vienen a aprobar una vez más el sistema de financiación, desde luego, que estamos a la cola y muy mal financiados. Efectivamente, otra vez vuelve a colación efectivamente esa reforma urgente que se desmanda ya desde hace mucho tiempo de la Comunidad Valenciana de ese sistema de financiación. Bueno, este informe desvela, por ejemplo, que Madrid es la que más aporta, 19.015 millones de euros, más de los que recibe, seguido de Cataluña, y luego ya aparece la Comunidad de Valenciana. Posteriormente ya aparece la Comunidad de Baleares, que son las cuatro comunidades, en este caso, que más están demandando ese desacuerdo, ¿no?, con el sistema de financiación y que se reclama otro distinto. En el resto de comunidades autónomas, bueno, presentan saldos fiscales positivos, especialmente adelante la Comunidad de Andalucía con más de 8.500 millones de euros. Ahí es nada. Y precisamente nuestra comunidad ha sido la que menos ha podido reducir la morosidad de las administraciones públicas. Es decir, que nuestras administraciones, estos ayuntamientos, en fin, administraciones públicas en general, sí, tardan mucho en pagar. El periodo medio de pago a los proveedores autónomos, 145 días. En fin, 25 menos que hace 3 años, bien, va mejor, pero es que 150 días para un autónomo... Es mucho, ¿eh? Una barbaridad. Es casi pues más de casi medio año, ¿no? En toda España, la morosidad de las instituciones se ha reducido en algo más de un 42% en junio de 2015 respecto al mismo mes de hace 3 años, de 2012, al descender el periodo medio de pago a sus autónomos hasta en 93 días. Este es un informe que ha realizado, en este caso, la Federación de Trabajadores Autónomos. Por comunidades autónomas, Asturias, Castilla-La Mancha y Canarias son las administraciones autonómicas que más han reducido sus plazos de pago, mientras que los autónomos que menos han visto reducir sus periodos medios de cobro con estas administraciones públicas en los últimos 3 años son los de la Comunidad Valenciana, seguido de Galicia, La Rioja, Extremadura, País Vasco y ya después aparece Navarra. El actual Consejo tiene previsto revocar la normativa autonómica que permite a los padres escoger el centro escolar al que asistirán sus hijos. Y, en fin, se opone, en fin, de manera bien contundente el Grupo Municipal Popular. Cristóbal Grau ha sido quien ha defendido precisamente la posibilidad de que, bueno, de que no se revoque esta normativa, ¿no? Efectivamente, Grau ha afirmado que esta medida garantiza la libertad de los padres a la hora de elegir el colegio de los hijos y señala que ha funcionado muy bien tanto en Valencia capital como en el resto de la Comunitat Valenciana. El edil popular ha anunciado que va a solicitar al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que inste al Consell a mantener el distrito único en la elección del centro escolar, ya que ha señalado además que la principal afección recaería en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad de Valencia, en la que las familias valencianas dice que verían muy reducidas las opciones de elección de colegios. Los exámenes teóricos para obtener el permiso de conducir seguirán realizándose en Gandía, Requena y Xàtiva. Son centros desplazados, así nos lo ha contado el delegado del Gobierno en la comunidad. Efectivamente, que ha sido quien ha mediado ante el Ministerio del Interior cuando conoció la intención de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, de suprimir estos centros desplazados con la implantación de un sistema informatizado de estos exámenes. La medida de la DGT implicaba a todos los centros desplazados de España, afectando a estos 3 de la Comunidad Valenciana, de Gandía, Requena y Xàtiva. El delegado del Gobierno, Moragues, ha agradecido y valorado la respuesta de la Dirección General de Tráfico de mantener los exámenes en estos 3 centros, puesto que con ello se evita que los ciudadanos que viven en estas 3 comarcas pues tuvieran que desplazarse hasta bien Valencia capital o Alcira para poder realizar estos exámenes. Una niña de 2 años ha fallecido atropellada en Gandía por una furgoneta cuyo conductor no se percató que la pequeña salía a la calzada desde detrás de un contenedor. Nos lo ha contado la policía local de Gandía. Sí, los hechos se han producido en la calle del Literato Azorín, donde había un grupo de niños jugando y la pequeña salió a la calzada de entre una zona de contenedores. Según las fuentes, la niña fue golpeada por la rueda trasera de una furgoneta y además, bueno, después se sometió a la prueba de la alcoholemia al conductor, que en este caso dio negativo y que no se percató, desgraciadamente, de la presencia de la niña. La trasladaron rápidamente hasta el hospital de Gandía, aunque no se pudo hacer nada por salvarle la vida. El conductor de la furgoneta, además, también sufrió un ataque de ansiedad y fue llevado hasta un centro de salud, y las fuentes policiales han señalado que el conductor de la furgoneta no ha sido detenido porque tras interrogar a los testigos se ha corroborado desgraciadamente que fue un fatal, en este caso, accidente. Crecen los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en nuestra Comunidad Valenciana, alcanzando la cifra de 172.200 en junio. Eso supone un crecimiento interanual de más del 4%. Sí, en toda España la media de afiliados extranjeros se ha situado en un millón, algo más de 1.600.000, en este caso, afiliaciones. En la Comunidad Valenciana se afiliaron en régimen general 101.600 personas, en cuanto a autónomos fueron 35.700, y ya después aparecen afiliados al Sistema Especial Agrario y también del Hogar. Cataluña, Madrid y Andalucía han sido las regiones donde más afiliación de extranjeros se ha producido durante este pasado mes de junio. Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿Vas a dar una tregua este calor, Domènec? Bueno, ahí estamos. Ay, Romero, te llamo. De repente tengo unos... Son lapsus. De repente tengo unos cruces que no sé en quién estaría pensando. En fin, disculpa. No pasa nada, no disculpa, pasa nada. Romero, disculpa. Bueno, el cielo de la Comunidad Valenciana que se mantiene hoy poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral norte y nubosidad de evolución diurna en el interior. No se descartan chubascos y tormentas en la mitad norte, aunque con baja probabilidad de que puedan ser localmente fuertes. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios o en ascenso las máximas en Valencia. Hoy, de hecho, el tope lo va a marcar Gandía con 37 grados. Ontinyent, Requena llegarán a los 36 aquí en Valencia capital. Hoy se espera que alcancemos los 32. Mañana miércoles, de nuevo día despejado, aunque eso sí, se esperan chubascos y tormentas dispersas en el interior de Castellón, sobre todo por la tarde, y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Me he comprado una piscina hinchable de estas redonditas que lleno con agua y chapoteo después de llegar del trabajo en la terraza con mucha fricción. Eso está bien. El agua fría, ¿eh? Sí, sí, agua fresquita. Totalmente. Sí, agua fresquita. Luego le pongo unas estos de cloro para que me mantiene el agua muy bien. Ah, fenomenal. Estoy en la terraza. Y eso con un refresco, ¿eh? Una cervecita, ¿eh? Va magnífico. El reposo del guerrero. Bueno, Romero, te vuelvo a escuchar a las 2 con la actualización de noticias. Perfecto, gracias, hasta luego. Es la 1:07, arriba la información esportiva. Habemus portero, salvemos al australiano Ryan. Bueno, bueno, con don Vicente Bau capitaneando esta sección, una sección, en fin, enorme éxito, que hemos propuesto en varias ocasiones para los Ondas. Lo que pasa es que esto de no estar en Madrid, don Vicente, sabe usted que se le tiene mucho cariño a este espacio, pero en fin. Sí, pero hoy igual nos dan un buñol d'or o... Un buñol d'or, pero hoy vamos a hacer premio, pero... un paréntesis. ¿Por qué? Porque llevamos una sección... agridulce. Sí. Llevamos una sección blanca por el fichaje de Matthew Ryan, el cuerpazo del nuevo portero del Valencia, un pedigrí, ya le digo yo, que tiene un cuerpazo tremendo, y la tristeza, el lado negro, el fallecimiento de nuestro piloto Bernard Martínez, junto con el también español Dani Rivas, bueno, pues ese accidente de moto en Laguna Seca que nos ha dejado todos conmocionados. Son dos temas de distinto sabor, pero yo creo que vamos a empezar por... Vamos, sí, con lo positivo, y desde luego iremos al Beric, donde a las 12 del mediodía se guardaba minuto de silencio. Hay allí 3 días de luto en el motociclismo y en todo el Beric, por supuesto. Una consternación tremenda, porque el sueño americano de Bernard Martínez efectivamente se ha roto, y en el Beric pues hay una enorme tristeza. Iremos allí, hablaremos con la buena gente del Motoclub de Alberic para que nos cuenten. Hay previstos homenajes, además, para en positivo también. Es posible también que se hable con el responsable del circuito, Ricardo Tormo, para que al menos una curva del circuito lleve también el nombre y la memoria de Bernard Martínez. Y nos acercaremos sobre todo a pegarle un abrazo a la familia de Alberic, en nombre de todos los oyentes de Valencia Abierta, por supuesto, y sumarnos al dolor, a la consternación de todo el deporte valenciano, por supuesto que sí. Pero bueno, queríamos empezar efectivamente con esa noticia positiva, el fichaje de este nuevo portero, que ayer por la tarde conocimos, efectivamente, y que a partir de ahí, pues el hombre ya estaba viniendo en un vuelo, uy, por cierto, un vuelo low cost. Bueno, no pasa nada, El Valencia es así, el Valencia moderno es así. Fenomenal, que oye, estupendo, claro que sí. Hay que decir. Y ha pasado ya su revisión, sus cosas, y bueno, parece que el tema va hacia adelante. Y queríamos acercarnos al perfil de Matthew Ryan, este apodado como el Tigre. El Tigre no, apodado no. ¿Cómo no? Que lleva un tigrón ahí puesto. Ah, que lleva un tigre. ¿Pero dónde lleva un tigre? En el pecho, pero así, enorme. ¿Pero en la camiseta o en su propio pecho? Es que hay que decir que Matt Ryan no solo es un portero. Es el cuerpo. El tío animado. Sale en todas las revistas belgas posando semi en bolas, con perdón. Porque es un cuerpazo de esos. Anuncia calzoncillos. Pues como usted y yo. Sí, bueno... No, trabajando duro. Sí, en el gimnasio. Un padelito. Eso es. Que tiene un cuerpazo el animal. Sí, y ahí sí. Se ha plantado un tigre. Por eso es Matt Ryan, el Tigre. Un chaval, chovenet, ojo, 23 años. Para venir a ser portero titular del Valencia, y además con un perfil en su familia de futbolistas enorme. Sí, los Ryan son futbolistas. Pues mire que raro ser futbolista en Australia, ¿eh? Hombre, se lo he dicho con un poco de broma. Lo he dicho un poco de broma. Supongo que jugarán a qué. Al cricket. Al rugby. ¿Qué juegan allí? Bueno, a ese rugby raro que juegan allí. No, vamos a ver. Está el rugby tradicional, que juegan, uh-huh, que juegan los australianos con gran talento. Todo se ha dicho de paso. Luego está, no sigo yo mucho el rugby, sinceramente. El rugby es una de las grandes potencias. Y luego está ese deporte extrañísimo que pegan patadas, se cogen del pelo. Sí. Que juegan una especie de dos campos de fútbol, todos unidos, uh-huh, que es el fútbol australiano, uh-huh, que a mí me tiene alucinado porque he visto algún partido y es de una intensidad rabiosa. Pero bueno, este tipo se pone a jugar al fútbol. Y va y resulta que lo querían, ¿no? Y no, resulta que con 23 añitos está en el Valencia, va a jugar una previa de Champions, y si tú sale bien, que saldrá bien, va a ser el portero para empezar la liga en el Valencia Club de Fútbol y para empezar la Champions de verdad. Ojo, Matt Ryan. Bueno, pues yo desde que supe de su nombre, de su ascendencia, me fui allí a la web del Brujas, que es el equipo belga del que viene. Ah, por cierto, el Brujas podría enfrentarse al Valencia en la fase previa de la Champions. Oiga, ya les hemos levantado el portero, que oiga, quieres que no, está muy bien. Y entonces, pues eso, digo, a ver este muchacho, ¿qué tal, qué perfil tiene? Esto que dice usted del tipazo, que tío, es un tío recio, efectivamente, es un buen mozo. Vamos a ver, la gente en general, tengo que decirle, voy a ser franco y sincero. Uh-huh. Mejor sincero más que franco. Bueno, de sus cualidades deportivas habla poca gente, las cosas como son. ¿Pero por qué habla poca gente? Porque hablan del cuerpo, de esos semis. No sé. Esa tableta de chocolate. ¿En qué webs deportivas entra usted? ¿O en qué revistas masculinas, en fin, acostumbra en fin, a navegar? Pero óigame, en YouTube pone usted Matthew Ryan, sí, y salen varios resúmenes de estos que, en fin. Usted va a lo fácil. Y se le ve. Oiga, para lo que me interesa, este va a ser el guardameta del Valencia. Bueno, vamos a ver, si usted y yo mañana pusiéramos ahí en Canals una fábrica de calzoncillos, pues a lo mejor nos interesaba el bueno de Matthew Ryan para que nos hiciera de modelo. ¿Y que yo no tengo una fábrica? ¿Usted tiene un six-pack ahí? Querríase usted. Pasa que tenemos el six-pack, don Vicente, oiga, un poco salido para afuera. Si fichamos a un futbolista con pedigrí para mover su cuerpo por ahí, pues vamos a decirlo también. Claro que sí, vamos a decirlo. Pero bueno, y sus cualidades también. Sus cualidades, bueno, más allá de que efectivamente sea un tiarro y, en fin, y sea del agrado de ellos y ellas, que a mí me parece también muy agradable, yo le veo y es un tío agradable. Pero yo en la portería le he visto, le veo. Es verdad que en estos resúmenes está todo como muy filtrado y son las grandes jugadas del muchacho. Los resúmenes no son válidos. Pero ¿sabe qué me gusta? Que lleva dos temporadas siendo, en el Brujas, eso sí, el mejor portero de la Liga Belga. Entonces, digamos que el trofeo Zamora a la belga, para entendernos, se lo ha llevado este muchacho 2 años. Que no está mal. La Liga Belga no deja de ser efectivamente una liga menor, pero oiga, pues es un buen portero. Claro. Le veo muy seguro saliendo por arriba, con muchísima seguridad, con muchísima autoridad. Esto que nos hacía falta, dices, es que parece que Joel no termina de mandar en la defensa. No, Joel, ojo, ni Alves salía de la portería. Ni Alves. Sale muy bien. Y luego tiene esos reflejos de gato también que nos gusta mucho en el gran Alves. Debajo de palos, a mano cambiada, a la otra, de puños, fenomenal. Y luego sale muy bien, le he visto que con los pies, cuando tienes pues un delantero que te va cara a portería en el uno contra uno, y realmente estos porteros que aguantan mucho de pie, de pie o de rodillas en el uno contra uno, que no van al suelo, que cuando va al suelo se la birla, y algún que otro penalti también le he visto parar. Y después, saliendo con la pelota con los pies, a ver, no es un central, no es Ricardo Arias, pero oígame, pues es un chico que lo hace aseadito. Yo creo que es un buen fichaje. Ahora, no lo conoce ni su padre. El señor Ryan, hoy Levante, el Mercantil Valenciano, propone una de esas encuestas que tan acertadamente pregunta al personal, oiga, ¿a usted le ilusiona Matthew Ryan? De hecho, aquí dijimos ayer que nos ilusionaba tendente a nada, pero no por nada, porque no conocíamos al muchacho. Y efectivamente, así se han manifestado también los lectores del periódico. Más del 50% de, oiga, yo qué sé, yo no le conozco. Después de mucho pensar, uh-huh, para ver cualidades, bueno, primero de estudiar, porque para hablar de un futbolista hay que estudiar. Pero después de mucho pensar en este futbolista y por qué viene al Valencia, oiga, hay una cosa que se le pasa por alto. ¿Por qué viene al Valencia? Don Joaquín. ¿Por qué viene al Valencia? ¿Por qué viene al Valencia? ¿Quién manda aquí? Y antes, no me digas que está representado por Jorge Méndez. Eso naturalmente. Por el amor de Dios. Pero no ese es el caso. Sulay Jun está quedando un poco de que no termina de... No sé si es que no se explica. Vamos a ver, bien. Déjeme hablar. Diga. El entrenador de Valencia, ¿qué era? ¿Era? Sí, ¿qué era? Cuando era futbolista en activo, en el Deportivo de La Coruña, por ejemplo. Guardameta, reserva. No. ¿Era guardameta? Pero reserva, sí. Vale. Ahora es medio aquí, medio director general, manager de todo, no sabemos. El cargo no lo sabemos, pero ¿qué más corta el bacalao? El capo. Corta el bacalao. Uh-huh. Y se trae un portero de 23 añitos para jugar la Premier Champions. Pues eso es que él tiene que apostar por ese portero. Que la apuesta le salga bien y no como la de Felipe Augusto. Perfecto. Y si le parece, don Andreu Alberola, que se ha estudiado todo el currículum, el tine y lo otro de Matthew Ryan, podemos compartir una miqueta en ahí el... ¿Le parece usted bien, don Vicente? A ver, con el señor Alberola. Con el señor Alberola, lo que haga falta. Es como hablar con Nuno, prácticamente lo mismo. Che, Andreu, ¿cómo estás? Hola, Timo, ¿qué tal? Buen día, Bau. Buen día, compañero. Bueno, Ford, ¿eh? aquí estoy defendiendo yo a Matt, ya con confianza, Matt Ryan. Y Chivo está apretando a Matthew Ryan. No, eso no puede ser. Tiene que ser uno de los nuestros, como tú has dicho en la opinión de hoy en la 4-5 de Superdeporte, porque va a tener en sus manos el defender la oportunidad de Valencia en la previa de la Liga de Campeones y en la fase de grupos, si el Valencia se clasifica, que esperemos que sí. Bueno, acércanos una miqueta, acostamos una miqueta al perfil de este Matthew, un Aussie, un australiano, sí, jugando en la Liga Belga, de familia escocesa. y el cuerpo. Sí, y un cuñado que es hornero, que trabaja ahí en la Baila al Baila con una siata blanca. Porque es verdad que es una mezcla un poco rara, ¿no? Sí, mira, es un punto exótico y se incorporación de Valencia. Pero ya que dir que per el que yo iba a estar en César Izquierdo, que el con Eismold, y el que me contaba es que él ha seguido en el Brujas las dos últimas temporadas y en la selección australiana, y es un porter solvent. Es que vos, Nuno, que Nuno volía un porter que fue capaz de sumar puntos, es a decir, todo lo contrario que Joel Rodríguez, el que ha demostrado en sus 10 partidos, el porter gallec, y que es un porter de garantía para la previa de la Champions, que es molt jove, que té 23 anys, però com tu has definit, és un porter àgil, és un porter explosiu, és un porter capaç de sumar punts, en definitiva, no? Que va molt bé per dalt, me deixo un 1,84, però és molt ràpid, té molta potència, arriba a puestos on altres porters no arriben, gràcies a la potència del tren inferior. Per a mi, jo crec que és un porter que pot funcionar en el València, i anem a veure com funciona amb el treball del dia a dia de Ocho Torena, que recordem que és un dels millors porters que hi ha ara mateix a nivell internacional. Sí, Andreu, tengo que hacer dos preguntas así, pim, pam, tiradas casi casi a quemarropa. ¿Este futbolista viene cedido porque no tenemos cacaos? Bueno, pues la primera pregunta ya no te la sé contestar. Sí que es verdad que desde la prensa belga lo que se ha informado en las últimas horas, en los últimos días, es que llegaría traspasado por una cantidad cercana a los 7 o a los 8 millones de euros. De momento no tenemos más noticias en ese sentido. Y vamos a ver, yo supongo que durante el día de hoy ya se especificará un poco las claves de la operación. Esa era la segunda pregunta, sí, que te quería hacer, señor Alberola. Sí. Y es, ¿cuándo se va a hacer público el fichaje? Será público, yo estoy convencido que sea público ya en las próximas horas, porque el futbolista ya está aquí, lo veíamos ayer en las fotografías del compañero Paco Calabuch en Manises, aterrizando en Valencia. Está pasando ya todos los reconocimientos médicos con los doctores del Valencia. No ha tenido ninguna lesión grave en su carrera, es decir, esto significa que será apenas un trámite, y en las próximas horas ya supongo que habrá comunicado oficial y bueno, ya será oficialmente futbolista de la plantilla de Valencia. Andreu, estic notant una certa opacitat per part de València, sí, a l'hora d'informar de les últimes operacions. Sí. I esta també, i fa l'efecte que és o perquè deguem estar en la ratlla o sobrepassats ja de el límit este que se diu de lo que es coneix com el fair play financer, no? Sí. Estem ahí i no s'expliquen les coses clares, no? Bueno, crida molt l'atenció, no? Que al principio todas las operaciones eran fichajes de la temporada pasada, eran fichajes pendientes, ¿no? Operaciones como la de Rodrigo Moreno, la de André Gómez, la de Negredo. Son muchos millones que el Valencia, digamos que va a hipotecar el año pasado, pero a este estiu, y eso no le permite tindre molt de marcha a la hora de cuadrar el fair play financer. Hi ha molta opacitat, jo crec que és per dos coses, una per ISA i dos per el caràcter o per la manera de treballar també dels nous dirigents del València, els nous executius, Nuno, si és executiu, Laihun i Quimco. Perquè en el cas de Danilo no acaba d'estar clar si són els 15 milions per el 50% dels drets de Danilo, si no s'han pagat ara però que se pagaran la temporada que ve, perquè se n'ho sigui a compra, si la compra és obligatòria o medio pensionista. I jo crec que, bueno, podrien explicar-ho més clarament, no? Topamos, perdóname, con Méndez en todo el tema del dinero de los fichajes. Y Méndez es una caja cerrada que no va a decir esta boca mía. El Valencia, con el paso del tiempo, por obligación, ejecutará las cosas y comentará los temas con la normalidad que merece el asunto. Sí, pero es que el... ¿Has desmayado, Andreu? No, trae el coche. El secretario técnico Inspector, es que un darrere d'altre son fichajes de Jorge Méndez. Y su querida Laihun, insisto, en la rueda de prensa de despedida de Amadeu Salvo, cuando fue preguntada por los compañeros... Su querida lo dice por ti, ¿eh? No, por ti. Andreu, lo dice por ti. Bueno, que ahora te has bajado del carro. Compañero, y preguntaré claramente, Andreu, bueno, entonces, ¿esto qué pasa? ¿Va a ser todos los fichajes de Méndez? Y yo te digo, hombre, no, vamos a ver todos los... En fin, el mercado, tú, un darreatre. Todos sus pollastres, todos muy jovencitos, y de Méndez. Que mosisca ve la chubada porque... aficionat estem un poc en la mosca darrere de l'orella. Però bueno, en positiu ho dic, Andreu. Va, crec que s'està fitxant gent molt bona i que el València no està equivocant-se. Però bueno, això ho veurem en la prèvia de la Champions. Sí, pues... jo crec que és l'eliminatòria que va medir un poc. I sobretot els dos pròxims partits amistosos contra l'Oporto i contra el Colònia en Alemanya, en l'estat d'Alemanya, que comença el pròxim dilluns. Jo crec que un poc van a radiografiar un poc les possibilitats del València de cara a la prèvia de la Champions, i en la prèvia de la Champions que van a definir un poc les opcions i les possibilitats de València la temporada que ve. Bueno, és un objectiu, sí. Un objectiu que s'ha de aconseguir sí o sí, que és clau per a la continuïtat del projecte, i anem a veure. Jo de fet desitge que al València li funcionen bé els fitxatges, que el València passi la prèvia de la Lliga de Campions, perquè sí. Si no, hi ha una persona que està molt exposada a la mateixa davant l'afició, que és Nuno Espíritu Santo, sí. I l'afició... Esperem que no, però si no, si no passa la prèvia de la Lliga de Campions, se li va tirar damunt. Sí. I el compte de resultats del club, que ja té descomptat en el seu pressupost els 20 milions d'euros que va ingressar en el cas de la Champions, i si no s'ingressa tindrem un problema. Sí. Alberola, pues moltes gràcies, company, un abraç molt fort, gràcies per la informació, i seguirem al Tigre, Matthew Ryan. Adéu, un abraç. Gràcies. Andreu, gràcies. Queremos fotos, eh? ¿Queremos fotos? Queremos fotos. Usted está muy picantón, ¿eh? ¿Cómo que...? Picantón, tampoco me llama usted picantón. Bueno, desgraciadamente hem de cambiar el gest perquè ja compartíem ahir la tragèdia, i de fet és tota la comunitat valenciana, la gran família del motociclisme en Espanya a nivell internacional i especialment en Alberí, que està plorant-se i molt de consternació i molt de dolor per la tràgica mort de... el pilot, ja ho sabeu, el pilot d'Alberic Bernat Martínez. Avui és un dia trist per a la gran família del motociclisme, i per això hem volgut aproximar-nos a gent que el coneix i el coneix bé, el motoclub d'Alberic, on tant ell com el seu germà com son pare tenen una, o han tingut, en el cas de Bernat, una vinculació molt clara, i avui és un mal dia per a parlar en ells, però voldríem enviar-los un abraç de part de la 97.7, de tots els oients de València Abierta, al motoclub d'Alberic i a tot Alberic. El seu president és Rafa Carboneres. Hola, Rafa. Hola, on està? Mal dia, eh? Mals dies. La veritat és que està sent molt dur, perquè clar, una notícia d'aquesta índole no te l'esperes mai, i més en un amic, un company de batalles com era Bernat. Vos unia una relació de, en fi, d'amistat, com dius, no? I de gran afició per la moto. A veure, no? Alberic, com bé saps, és un poble de moteros. O sigui, en Alberic la gasolina mos corre a dos per les venes. ja és un poble que hi ha molts pilots nacionals, internacionals, a títol de carrer, o sigui, estem en totes les disciplines, tinguem a un altre del poble, donant el poble el nom del Bric per tot arreu. Com està transcorregant el matí, Rafa? Perquè sé que a les 12 teníeu en l'Ajuntament minut de silenci i no sé si esteu ja planejant algun homenatge especial per a Bernat, no? Sí, llavors estem ja en comissió de família, ajuntament, alcalde, regidors, estem tots planejant, pues, quan en el moment ja mos puguen dir quan mos portaran el cadàver de Bernat, pues bé, a veure quina és la manera, com la fe que la família sempre quan mos ho aturissin i volien que ho fem, pues, nosaltres el vol de nosaltres és acompanyar-lo ahí en el que més agradava, que érem que eren les motos, o sigui, ja estan tocant molt gent de molts puestos que volen, de molt menys àpies, i si anem a acompanyar en el que se'n faré, però bé al sanatori, bé al cementeri, a l'església, en les motos que s'obriran, que volen vindre a acompanyar-lo en la seva última carrera. Sí, Rafa, soy Vicent Bau, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo aquí un poco el triste suceso, el triste momento del accidente, ¿no?, de nuestro amigo, porque Bernat era prácticamente un amigo, y junto con otro amigo como es Dani Rivas, ¿no?, este piloto de gallego. Qué cosa más extraña, ¿no? Correcto, es una cosa muy rara. Los dos únicos pilotos españoles que había, ¿no?, en la parrilla, y los dos se nos han ido. Es una cosa que por más que tú intentes asimilarlo, nunca puedes pensar, porque dices, podía hacer esto, podía haber hecho lo otro. No, es la palabra, lo dices, un accidente, y los accidentes en lo que más nos gusta, que es el motociclismo, es lo que nos cuesta la vida en el deporte. Volem incorporar també, Rafa, a la xerrada també, pues, en fi, un company periodista del diari Levante, que en fi, ha cobert en companyia de Peyo Bord i d'altres companys magníficament les moltes planes que porta avui el diari Levante i de molt de treball precisament de l'accident de Bernat, i és l'amic Vicent Xilet. Vicent, què mal dia per a la família del motociclisme, eh? Bons dies, sí, Vicent. Bon dia. Bueno, primer vull traslladar també a Rafa també, pues, el condol i tots els ànims possibles, i la veritat és que estan sent hores molt, molt dures, perquè, bueno, ha passat ja un dia i encara dura l'impacte, la consternació i la tristesa, pues, per un accident, per una fatalitat, pues, que ha tingut unes conseqüències irreparables que són molt difícils d'assumir. Comentava també, no, Vicent Bau, Xilet, el fet de que quin accident més raro, pareix que falla la màquina en un moment determinat, la màquina del xicón de Dani Rivas, i a partir d'ahí se produeix la catàstrofe, no? Sí, la veritat és que, bueno, la eixida de cada carrera és un moment de màxim risc. No sempre solen passar aquest tipus de coses, però existeix la possibilitat. N'hi ha que veure, pues, això, que tot el gros dels pilots està molt concentrat, és el moment de màxima tensió, d'acceleració, de tirar tot el gas possible, i en aquest context qualsevol despiste o en aquest cas un fallo mecànic que fa que una moto se te quede clavada, pues, les conseqüències són del tot imprevisibles, perquè sobretot el marge de reacció que tenen els pilots és ínfim, és mínim. És una moto que se te queda clavada en el moment que tota la resta està accelerant, el marge de reacció que tens és nul, pràcticament nul, i estàs, pues, un poc a mans del destí. Porque ¿a qué velocidad van en esa salida? Porque estas motos van como un tiro, ¿no? Sí, bueno, tenint en compte les característiques del circuit, que era una recta que saben, pues, a punt d'agafar la primera curva, i per les informacions que hem pogut recopilar, més o menys entre 175 i 200 quilòmetres per hora és el que ens havien comentat. Ja és una velocitat prou respectable. I mireu que, a més, Rafa, i que vosaltres és un amic del poble, és un més de la família, Bernat es tractava, bueno, encara costa no parlar d'ell en passat, no?, un pilot experimentat que ja havia fet moltes curves, que tenia una experiència, ja tenia una edat, no? Un vell coneixedor també dels circuits, que estava, pues, vivint el seu somni americà allà en esta categoria de motos tan, i tanta cilindrada, eh? I ni això, ni la seva perícia va poder fer que salvara la vida, però en fi, no està uno preparat per assumir este col, no. Rafa, de veritat. Això és el més fort que n'hi ha en el motociclisme. Així no és. Perquè, precisament, jo antes de tirar-me a dormir estava fent en el Facebook, com a majoria de 6x4, havia quedat fent la primera mànega, que a la 1 del matí era la segona mànega, però jo ja m'he xit a dormir i a 8 del matí ja es comencen a tocar-me pel telèfon i en el cas de gent coneguda. No té paraules mai. És terrible. Ara estem veient la foto que se fa en la xiqueta, en la nòvia, també, i la penja en el Facebook. En el sacacorxo. Madre del senyor. 15 dies havia guanyat en l'Armina, la carrera urbana més important d'Espanya. O sigui, és que era el rei de l'urbà. I ara les 15 dies tinguem xat i va també. En la fila d'agost. Xàtiva, que era tan volgut i tant en el poble. Allí era sí. Donar uns grans espectacles i era molt volgut en la carrera de Xàtiva. Pues mira, guai, lamentarem, quan anem allí mos va fer falta aquest espectacle i mos va fer falta un munt de coses. El recordarem, de veres, un abraç molt fort per a son pare, per a tota la família, per al seu germà, i a veure quan hi ha notícies de que porten el cos de Bernat cap a sí, si li puc fer l'homenatge. Jo crec que també seria bona idea, no, Rafa, sumar-nos tots a que una curva del Ricardo Tormo portarà el seu nom, no? No estaria mal. Això estaria bonic, eh? Perquè el piloto valencià que ha defengut la seva terra, a veure qui valencià, sí, allà on ha anat, doncs no estaria mal que estigui tan recordat. No estaria mal. Rafa, el nostre afecte i el nostre condol, de veritat. Un abraç molt fort. Un abraç, amic. Moltes gràcies. Bueno, Xilet, caram, que mos colpeixi la desgràcia d'esta manera, de veres, a Borrona, tan pròxima, i a més un pilot tan proper, no?, de carreres urbanes, tan conegut, que estimava també el seu poble, com comentava Rafa també, Alberic, un poble de motors. En fi, no estem preparats per a la desgràcia, sí? No, la veritat, i més perquè quan es tracta també d'un personatge com Bernat, pues que inclús els que no hem arribat a fer el dia a dia del motociclisme, d'alguna manera, alguna vegada hem tingut algun contacte en ell, i la veritat jo és que el definiria com un obrer del motociclisme més genuí, del que, com bé deia ara, pues, del que se competissin les carreres urbanes de la ribera, de la costera, i era un pilot que li tenia igual, pues, que les motos foren de 80 centímetres cúbics, com fa dos setmanes quan va guanyar en l'Alguenya, o de 1.000 centímetres cúbics en Laguna Seca. La veritat és que era vivia per la moto, i jo, pues, sí que m'agradaria també afegir-me, pues, a esta iniciativa de que una de les curves del Ricardo Tormo, pues, tinga el seu nom. Crec que seria un homenatge que faria justícia i estaria a l'altura de tot el que ell ens ha ensenyat per la moto. Vicent Xilet, un plaer com sempre, company. Muchas gracias, señor. Gracias. Un abraç, adeu. Costa acabar esta secció, Vicente, de manera amarga, però sí, podem fer-ho d'altra manera. Sí, jo me quedo con la imagen de esta pàgina de Levante, con una noticia, tres columnas, donde sale Jorge Lís, otro valenciano, que es su representante, además, de la aventura americana. Ayer estuvo todo el día con la novia de nuestro compañero, ¿no?, de Bernat, pues pasando un día duro, fuerte, tremendo, y darles el abrazo también a ellos. Don Vicente, gracias como siempre. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIBE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera. Vine a la Fira d'Estiu les vesprades del 24 al 26 de juliol al carrer L'Alquible. Amb activitats per als més menuts. Regidoria de Fires i Comerç. Ajuntament de Nàquera. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! Was changing the minds of pretenders, while chasing the clouds away. Y esta es la historia de una mujer, Adriana. Ella tiene, bueno, ella trabaja un trabajo de glamour, tiene un trabajo de presentadora en una televisión local, como Levante Televisión, pero en fin, esto no sabemos si es Levante Televisión. Pero claro, la cosa es que en un momento determinado la vida de Adriana da un vuelco. ¿Por qué? Porque ella en un momento determinado grabó un vídeo sexual, lo manda a uno de sus amantes y este amante le traiciona. Claro, ella, imagínate, ella, la situación que se puede generar, te pones en su lugar. Está casada además con un locutor radiofónico. Oye, a ver si va a estar basado en hechos reales de cosas que pasan aquí en esta casa. Pero bueno, el caso es que Adriana pues ha quedado, pues como podéis imaginar, todo el mundo dice, pero fíjate, pero claro, en el aspecto personal no, porque su marido cuenta con el apoyo de él. Bueno, esta es la premisa, el punto de arranque de una novela que tengo aquí encima de la mesa, cuya portada ya es, todo un auténtico gancho, es muy insinuante, porque en la portada aparece precisamente su autora. No es habitual que esto ocurre a lo mejor en los discos, ¿no? En los autores pop y demás, sí, pero bueno, en los libros no ocurre. Y nos encontramos con su autora, además, yo diría, no se ve todo, ¿vale? Pero yo diría que está desnuda. Es una sensación. Tiene el pelo ella revuelto, parece que está en la cama, ¿verdad? Y con su dedo índice, de manera insinuante, está o bien callando algo, o bien mandándonos un besito sexy, insinuante. Caray, esto promete. Esta historia es interesante, ¿verdad? Y si además añadimos que ella es Olvido Hormigos, ¡hombre! La novela de Olvido. Pues sí, efectivamente, aquí estamos con El Abrazo Infiel y con Olvido Hormigos, que está por Valencia, y celebramos que se dé una vuelta por aquí, por nuestra casa. ¿Qué tal, Olvido? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí con vosotros, claro, en Valencia. Lo primero, al hojear la novela y ver algunos pasajes, dice, lo primero que me pregunta el personal, pregúntale a Olvido, porque hay tema, ¿no? Quiero decir, hay escenas. Hombre, a ver, no es una cosa porno, entendámonos. Es decir, hay su sensualidad, pero está contado de manera abierta, y uno lo primero que hace al leer la novela, Olvido, es pensar si son tus propias experiencias o estás fantaseando, ¿no? Bueno, no es autobiográfica, o sea, tiene mucho de mí, muchas cosas que yo he vivido, pero todo lo que cuento ahí no me ha pasado. Ahora estás prácticamente recorriendo toda España con ella y encontrando, imagino, sensaciones de los lectores y las lectoras. ¿Qué te dicen, Olvido? Pues hasta ahora todo lo que me llega es buenísimo, ¿eh? Me escriben, claro, pues seguidores míos y les están cantando y me están pidiendo ya una segunda parte. Ah, bueno. Pero, o sea, porque el final es abierto, quiero decir, sí, hay posibilidad de continuidad. Claro, bueno, no lo voy a contar, pero sí que es abierto, podría seguir, sí. Bueno, la historia de Adriana. Bueno, es un mundo que ya conoces bien, ¿no? Las entretelas de la televisión, sí. Los medios. Y bueno, el caso de Adriana, vamos, que si lo conoces, lo has sufrido en tus propias carnes, bueno, claro, ¿no? Claro, cuando se me propone escribir una novela y me siento a escribir, pues salen cosas mías, ¿no? Experiencias y sentimientos que he vivido. Y empiezo, claro, está con algo que marcó mi vida y que la cambió por completo, que es cuando yo doy a enviar ese vídeo y es lo que le ocurre a Adriana, ¿no? Que le cambia la vida por completo. Claro, dices que no cuenta exactamente tu historia, pero sí que hay cosas muy reconocibles y demás. Desde luego el arranque de la novela no puede ser más autobiográfico, pero hay más cosas reconocibles. ¿Cómo qué? Personajes reconocibles. No, en eso sí ¿no? que no, no. Que nadie vaya buscando en la novela, qué sé yo. No sé si te refieres a alguien Javier, en concreto. No. A Belén, Esteban, Te puedo asegurar que no. Se me ha preguntado y es verdad que en una entrevista sí que dije, porque dicen, ¿aparecerá la Belén Esteban en tu novela? Digo, por supuesto que no, pero en todas las historias hay una mala, ¿no? Y si cualquiera se quiere imaginar que la mala es Belén Esteban, pues bueno. Pero no, yo en ningún momento me acordé de Belén cuando estaba escribiendo. Cada uno que le ponga cara a los sí. a los personajes, pero es fácil ponerle la cara de Adriana. Sí, la, claro. La misma cara tuya. Sí, yo misma cuando lo he escrito estaba pensando en mí y Adriana, yo la siento como yo. Bueno, y Olvido Hormigos, escribiendo una novela. Oye, y la novela dices, bueno, Chimo, pues oye, pues no está mal. Para ser una debutante no está nada mal. Vas pasando los capítulos y vas entrando en la historia. Me dicen que surge además en una entrevista, en una una idea que surge durante una entrevista en una sí. revista del corazón. Alguien te dice, oye, pues ¿por qué no haces...? Sí, en una entrevista para lecturas en mi casa. Pues hablando pues de que me gustaba escribir, que llevaba escribiendo mucho tiempo. Jamás pensaba que se iba a publicar, claro está, ¿no? Pero sí que me gustaba escribir. Empecé a hacerlo en la universidad y luego, pues... con todo esto que me ha pasado, ¿no? Que llevo 3 años, que mi vida parece una montaña rusa, escribiendo un diario. Y me encantó la idea de escribir una novela y lo he hecho con muchísima ilusión. Me ha servido, no porque mucha gente me dice, es como a lo mejor un ejercicio otra vez de como un exorcismo, ¿no? De sacar... O sea, catarsis, sí, ¿no? Más así, que nada, ¿no? Pues una ilusión para seguir adelante, una nueva motivación y encantada. Bueno, pero hay que currárselo. Una novela tiene sí, una estructura, hay que hacerlo de una manera... En fin, no es lo mismo que un diario que uno escribe para sí mismo. Sí. Aquí hay que enganchar al lector. ¿Te lo has tenido que trabajar? Sí, bueno, la historia la verdad es que ya no estaba casi que formada en mi cabeza, pero luego aparte he tenido ayuda de una editora. Muy bien. ¿La ves en la tele, en una serie de televisión? ¿Olvido? ¿O qué? Ojalá. ¿Sí? Eso significaría que ha encantado a la gente. Bueno, entonces tenías clara, como dices, la historia. Lo que sí. no sé si te ha pasado un poco como a las actrices. Es decir, dicen, no, a ver, las escenas de sexo, en fin, las hago, pero lo que me indica el director. Son escenas, las escenas, digamos, subidas de tono, pero no groseras, como decimos. ¿Te ha costado ponerlas? Porque, bueno, como dices, forman parte de tu diario. Claro, ¿no? Parte de tu vida, ¿no? Claro, yo creo que de la vida de todos, ¿no? Todos, el sexo es algo que, ¿no? Es una necesidad o para muchísima gente. Y la verdad es que no me cuesta hablar de ello. Pero sí que he consultado muchas veces a la hora de escribirlo con la editora. ¿Te parece que está bien así? No quería en ningún momento que resultase vulgar o más allá de erótico. Bueno, pero sí que eres consciente de esa imagen sexual o sensual que viertes y que despierta, Olvido Hormigos, cierto, en fin, cierto morbo. Esto eres consciente de ello, sí, ¿no? Sí, soy consciente, de verdad. Vale, pero bueno, la aprovechas, digamos, surfeas sobre esa ola, te encuentras cómoda en esa situación, ¿no? Bueno, la primera vez que más o menos se me puede insinuar que intereso, ¿no?, como imagen, es cuando hago un interview, y lo hice de verdad con muchísima ayuda de los profesionales con los que trabajé, porque... Pero luego sí, luego pues te haces la idea, ¿no?, que la gente le pueda interesar eso de ti y aprovecharlo, pues ¿por qué no? ¿No? Dices que... La diferencia fundamental entre Adriana y Olvido es que ella va por la vida sin pedir explicaciones, digamos, o por lo menos sin sentimiento de culpa, ¿no? Sin sentirse culpable. Sí, sin tener que justificarse. Tú sí has tenido que hacerlo, ¿no? Sí, ella no tiene que dar explicaciones a nadie, de hecho no lo hace, y yo estoy constantemente haciéndolo, llevo 3 años haciéndolo. Que no sé por qué sigo haciéndolo, pero es una necesidad que tengo. Es que quiero que me entienda la gente... Y sigo dando explicaciones y más explicaciones y yo no sé cuándo voy a parar. ¿Sientes un poco que has entrado en un cierto torbellino en el que unas cosas traen otras o un carrusel, no sé? Muy bien, ¿no? ¿Te gustaría pararlo? No, pararlo no. Si yo estoy en este mundo es porque quiero, porque nadie me obliga, ¿no? Pero sí que es muchas veces difícil cuando estás en el ojo de mira y en el punto de mira, en el ojo del huracán, y muchos mensajes de los que recibes son negativos. Entonces, ¿cómo te afecta eso? Pues te pones una coraza y dices, no me afecta nada, pero al final sí, ¿no? Te van marcando ahí un poquito de cada cosa de que oyes. Y cosas muy, muy duras. Entonces, pues al final esto, como todo, tiene su lado bueno y su lado malo. Pero vamos, yo estoy encantada. De hecho, por ser conocida, he tenido la posibilidad de escribir una novela y feliz. Si te has hecho una cáscara bien, bien dura, ¿no? A base de aguantar golpes, ¿no? Sí, creo que sí. Pero no soy tan fuerte como la gente pueda pensar, ni tan fría. Lo que pasa es que tienes que seguir para adelante, eso está claro, ¿no? Sí, la gente piensa que eres fría. Sí, me lo dicen muchas veces. Y eso me han dicho que no sea fría, sino que tengo estabilidad emocional, que es distinto, completamente, ¿no? Eso me lo dijo una psicóloga. Pero quizá aparento esa frialdad, pero porque más que nada, porque tienes que protegerte de todo lo que se... Porque si no, no podrías vivir. Ciertamente. Oye, cuando te llaman para ir a un plató y sabes que te van a atizar, porque sí, sabes, sí. Ya conoces las reglas del juego y sabes cómo funciona, ya, ¿qué haces? ¿Te lo piensas? ¿Ya te da igual? ¿Piensas a lo mejor en tus hijos y dices, oye, mira, ¿sabes qué te digo? ¿Cómo tú dices? Estoy en el ojo del huracán, pues ¿por qué no? Sigo adelante y me aprovecho de ello. Al principio me resultaba bastante difícil. Yo decía, ya voy ahí como si fuese, ¿no?, en un circo romano. ¿No te da como la ansiedad cuando te llaman y sabes que tal día tienes que ir al plató? Pero luego después, con el paso del tiempo, yo creo que se me ha ido conociendo un poquito mejor, se me ha tratado con más respeto y ha sido menos duro. Sí. Hay que ganarse el respeto, ¿no? Hay que ganárselo, pero es que no sé cuándo yo lo perdí, quiero decir. Sí. Es verdad, yo... puede ser que me haya equivocado, hay mucha gente que lo ve así, ¿no?, como una equivocación, un error, pero de todas formas es mi vida, si lo tengo que pagar lo voy a pagar yo y nadie más. Entonces, ¿qué respeto? ¿Por qué pierdo el respeto por parte de la gente, ¿no? He hecho algo que no haya hecho nadie en el mundo, soy la única que... ¿No? Es que le das tantas vueltas a la cabeza, pero sí que es verdad que, bueno, luego la gente te va entendiendo. Y yo, desde luego, en la calle recibo muchísimo apoyo y muchísimo cariño, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Has aterrizado esta mañana en Valencia. No sé si habías venido ya en otras ocasiones, digamos, sí. Como Olvido Hormigos, digamos, como personaje, ¿no? Bueno, a dar una vuelta por la playa, a tomarte una horchata y una paella. Bueno, ¿Y qué tal? ¿Qué sensación has recibido? ¿Qué feeling de los valencianos? Pues estamos haciendo la promoción por varias ciudades y es verdad que me sorprende porque la mayoría de la gente se acerca a mí. Pues eso, con muchísimo cariño. Ese conocimiento que tienes de la trastienda de la televisión, en fin, no sorprende, conociendo que efectivamente eres un habitual de los platós. Obviamente yo no soy quien ni para juzgarlo, ni muchísimo menos para criticarlo, me parece bien, pero ciertamente te ha dado un conocimiento de cómo funcionan los medios que en la novela se traduce... Sí, lo reflejo ahí en la novela. Es muy claro, ¿no? Ahora hay bastantes diferencias, ¿no?, entre Adriana y Olvido. Fundamentalmente la sensación que yo he tenido siempre en el plató, hacer muchas de las cosas que has hecho por ti misma, pero también por tus hijos. Y de Adriana no sabemos, no hay... Ella no es madre, ni... Digamos, tampoco queda claro. No sé si en la novela aparece alguna referencia a sus padres. Las referencias familiares están bastante como acotadas, ¿no? Sí, bueno, pues mi familia ha sufrido bastante, ¿no?, con toda mi historia. Y no he querido que Adriana tenga madre para que no hubiese comparaciones. Ah, no tiene madre directamente. No. Vale. La madre bueno, de tiene, Adriana, no, es claro, no aparece, murió, Adriana. Sí, murió antes. Y tampoco he querido que tenga hijos, les quiero separar totalmente de lo que pues es mi mundo de cara al público. Y especialmente por eso, ni es madre, ni tiene madre, ni es madre. Eso es lo peor, ¿no? La parte peor, digamos, de la exposición pública, el que no... Es difícil luego poner las barreras, ¿no? Por lo que les puede afectar, ¿no? Puede afectar, claro, sí, sobre todo a mis hijos. Una de las cosas que más me duelen es cuando me dicen mala madre. Yo sé, que, desde luego, que no lo soy, ¿no? Pero muchas veces te hacen hasta dudar, ¿no? Yo sé que, como te he dicho antes, que mucha gente pueda decir que yo no lo estoy haciendo bien, pero solo me conocen por la imagen que doy en televisión o la que quieren dar de mí. No me conocen en más aspectos de mi vida y muchísimo menos como madre. Bueno, la que quieren dar... Tú has dado tu propia imagen en televisión. No, sí, no, bueno, bajes, ¿no? Tú has trabajado en televisión y sabes que se vende una imagen de ti y la que les interesa, luego aparte... Tú puedes elaborar una serie de vídeos y puedes hacer una serie de ganchos de cara a la audiencia y puedes manejar un poquito la información, pero una vez que... Olvido, amigo, se sienta ahí y dice, hola, buenas noches, estás contando tu verdad, ahí no hay filtros, sí, sí, ¿no? Eso sí, sí, eso sí, pero siempre sobre un tema, en mi caso, ¿no? Uh-huh. Yo tengo muchísimas más cosas en mi vida que solo, ¿no?, si tengo una relación o no la tengo. Ah, bueno, pues en mi caso yo cuando estaba en el business no era así. La persona llegaba allí y hablaba de lo que procedía. Sí, bueno, había un tema, digamos, de inicio, un tema que pueda ser una percha, ¿no? Pero al final acabábamos hablando de cualquier cosa. ¿Cómo has cambiado, Olvido? Se reconoce poco de la primera Olvido, ¿no?, cuando saltó el escándalo y eras concejala en los Llévenes. Mm. Que no sé si sigues vinculada al pueblo, sigues teniendo relación. ¿Sí? Yo vivo allí, no he dejado de vivir allí. Era difícil, ¿no?, porque es un pueblo pequeño y yo no digo que sea distinto a los demás, porque en todos los pueblos si pasa una cosa así, imagínate cómo no se va a hablar. Pero estoy bien, estoy a gusto, he perdido mucha relación con muchísima gente. Quizá yo me haya ido, ¿sabes?, encerrando en mí misma. Al principio me daba muchísima vergüenza mirar a los ojos a la gente y con el tiempo me he dado cuenta, pues eso, que no tengo por qué avergonzarme, ¿no? Pero no he dejado de vivir allí porque, lo primero, como te digo, siempre pienso en mis hijos. Mis hijos viven allí, tienen sus amigos y ellos están felices allí. Bueno, es un sacrificio, ciertamente, vivir en el mismo sitio donde sabes que directamente esta familia o esta persona te han puesto a caer de un burro y, bueno, sí, y sigues allí por ellos, ¿no? Es un sacrificio... Está pasando con muchísima gente, están cambiando también. ¿Ellos están cambiando? Sí, la gente en el pueblo ya... ¿Se están redescubriendo de alguna manera? No, pero bueno, al final entienden que todo el mundo tiene que... puede rectificar si alguna vez se equivoca y no va a estar toda la vida, ¿no?, tirándomelo por cara. ¿Capaz que vuelves a la política? ¿Olvido o qué? Yo estaría dispuesta. ¿Pero que no te llaman? No. Y eso también lo entiendo, ¿no? Cuando pasa una cosa de estas en un pueblo pequeño, mis compañeros me piden la dimisión porque creen que les voy a restar votos. Entonces les entiendo perfectamente y desde luego no me iban a llamar. El abrazo infiel. No voy a preguntar a quién le hiciste ese abrazo y que cada uno, en fin, se lo piense. En cualquier caso, para estos días de verano, iba a decir bucear, pero yo diría más meterse entre las sábanas de este abrazo infiel, la novela erótica más libre, la primera novela. Y yo espero que sean muchas más de Olvido Hormigos. Que te vaya bonito, que disfrutes del día en Valencia, Olvido. Gracias. Muchísimas por visitarnos. Gracias. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-100-7777. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Lo comentábamos arrancando el programa, esta web de contactos para infieles, vamos, porque se trata de tener relaciones fuera de tu pareja habitual. Ashley Madison, que tiene más de 30 millones de clientes en todo el mundo, pues unos hackers han entrado en ella, dicen que tienen los datos de todos esos clientes y los quieren publicar. Hemos quedado con un buen amigo que es psicólogo y sexólogo, José Bustamante, para comentar este particular en este último ratito del programa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Bueno, sorprendidos porque hay mucha gente que está ciertamente temblando por si está en la lista. Muchos ricos y poderosos, según dicen estos hackers, ¿no? Interesante, sí, interesante lo que los caprichos del sacar a la luz de esto que normalmente está en el subterráneo, ¿verdad? Así es. Oye, esto de la infidelidad es un gran negocio, ¿eh? Ashley Madison es una web que mueve mucho dinero en todo el mundo, ¿eh? Fíjate, algo que ha estado siempre en realidad, solo que ahora, como tú bien dices, se ha convertido también en una... han hecho negocio en facilitar el que se pueda llevar a cabo este tipo de conductas, que bueno, que no nos podemos engañar ni sorprender, porque al final es cierto que es algo que nuestra sociedad se ha dado con cierta frecuencia. Otra cosa es saber las cifras reales de en qué proporción esto ocurría. La vida es corta, ten una aventura. Este es el lema de este portal multimillonario en todo el mundo. Uh-huh. Bueno, en fin, te plantea esto de que bueno, echar la canita al aire y demás, pero bueno, institucionalizarlo a través de Internet y siendo un negocio. ¿Por qué utilizamos, José, o por qué se utiliza, quien la utilice, ¿no?, este tipo de plataforma? Porque es más sencillo que, digamos, ir a, no lo sé, dar una vuelta o en un bar o en discoteca, pues bueno, intentar ligar. Claro, bueno, ahí la palabra clave es comodidad, ¿no? Es realmente el tiempo, que parece que es una de las cosas más preciadas en nuestros días, ¿no? Pues de pronto puedes, de una manera rápida, anónima, hasta que ya hayan llegado estos hackers, claro, anónima y más o menos, digamos, fácil el conseguir ponerte en contacto con personas que buscan lo mismo que tú, y de esa manera, pues bueno, poder dar rienda suelta a ese deseo que tiene que ver con tener relaciones fuera de tu pareja. Ya el propio lema de la empresa ya te habla un poco de esa, ya intenta remover esa idea un poco hedonista de que tienes que exprimir la vida al máximo, y viendo que el hecho de estar en pareja lo presumen como una especie de coartar tu libertad, ¿no? Como algo que tiene que ver con no poder exprimir, como decíamos, tu vida de una manera plena. Ya veremos si hacen pública el listado, pero desde luego dicen que van muchos ricos y poderosos y que puede ser realmente un terremoto en la vida social en los países donde más éxito tiene, que parece ser que es Estados Unidos y Canadá, pero también en España. Decía su director de comunicación, Christopher Kremer, que somos los más infieles de Europa. Los españoles, digo. Lo veremos en la lista en cualquier caso. Oye, pues José, como siempre, le mandamos un abrazo, en fin, con mucho afecto, y es un placer hablar contigo siempre, nuestro psicólogo y sexólogo de cabecera, José Bustamante. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un abrazo, fuerte abrazo. Es deber es que la vida es curta. Es deber es que esta vez tienen una aventura. Pero no te esperes que pegarle a la tema para ella, ¿no? Que son les dos, que arrimen las noticias. Agua de U. Oh, baby, you move your body like you're teasing me. Oh, yeah, babe. Oh, baby. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.